Cuando somos estudiantes y estamos próximos a terminar el colegio, el consejo que más escuchamos de nuestros padres, familiares o amigos es que debemos cursar una carrera universitaria para tener mayores oportunidades de encontrar un buen empleo. Pero a partir de esto pueden surgir muchas preguntas. Por ejemplo, puedes decir, ¿realmente es la mejor opción ir a la universidad? ¿Qué sucede si no lo hago? ¿Habrá alguna opción diferente? En este video, trataré de explicar lo que implica asistir a la universidad, para que de esta manera, de acuerdo a tus intereses, sepas si en tu caso es una buena opción conseguir un título universitario o por el contrario, necesitas buscar otras alternativas. Un primer aspecto a saber acerca de la universidad es que en la mayoría de lugares del mundo, los costos de la educación superior son muy altos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el valor promedio de una carrera universitaria rodea los $100,000. Este valor solamente tiene en cuenta la matrícula sin considerar gastos adicionales. Es por ello que escoger una carrera universitaria no es una decisión que se deba tomar a la ligera, ya que puedes terminar perdiendo tu tiempo y tu dinero. Así que, si aún no estás seguro de tus intereses, la decisión más acertada es buscar en principio una opción de estudio más económica, para que de esta manera te asegures de que el campo de estudio al que te quieres dedicar sí cumple tus expectativas o por el contrario, debes buscar una nueva opción. Un segundo aspecto importante acerca de la universidad es que no es obligatorio asistir a ella para labrarse un futuro prometedor. Es claro que si quieres pertenecer a una organización y ascender en la escala corporativa, es recomendable asistir a la universidad. También debes hacerlo si quieres tener una profesión donde sea indispensable tener un título para poder ejercer. Pero si por el contrario, tu deseo es crear un negocio por tu cuenta, no es estrictamente necesario asistir a la universidad. Ciertamente una carrera profesional te puede dar herramientas útiles para administrar mejor tu empresa o negocio, pero si no has tenido la oportunidad de recibir educación superior o simplemente no deseas hacerlo, puedes optar por otras alternativas, como por ejemplo adquirir experiencia en otro tipo de negocios y complementar con la vasta cantidad de información que puedes encontrar en la red. Aquí es de resaltar que aunque para muchas personas la universidad no es una opción viable, se debe tener en cuenta que el conocimiento sí debe ser una parte indispensable en nuestra vida. Por ello debemos procurar adquirir conocimiento a diario para tener más oportunidades y obtener mejores resultados. El tercer aspecto que quisiera nombrar es que si definitivamente tu decisión es asistir a la universidad, no necesariamente debes ir a la más prestigiosa. Como lo decíamos en el punto número 1, la educación superior es tan costosa que muchas personas no tienen la oportunidad de acceder a ella, a menos que logren obtener un cupo en una universidad pública o puedan acceder a un crédito educativo. Por ello, si tu presupuesto es limitado, asiste a una universidad más económica y ve con la mentalidad de que los resultados que logres con tu carrera dependen única y exclusivamente de ti. Si no te quedas con lo que te enseñan, si vas más allá de lo que te explican en clase, podrías tener incluso mejor desempeño que aquellos que estudian en mejores universidades. Una apreciación muy importante que describe este fenómeno es la realizada por Malcolm Gladwell en su libro David y Goliat, en donde algunos estudios demuestran que los mejores estudiantes de universidades no tan reconocidas producen por lo general más informes científicos que los estudiantes promedio de las mejores universidades. Es de aclarar que en algunas ocasiones, tener un título de una universidad de mejor reputación puede traer más oportunidades, pero también es importante considerar que en una universidad con mayor nivel de exigencia se hace mucho más difícil terminar una carrera con éxito, especialmente si en la secundaria se ha recibido una educación de baja calidad. En conclusión, no consideres el prestigio de una universidad como un factor determinante a la hora de escoger. Recuerda que la verdadera educación depende más de tu propio compromiso y disciplina. El cuarto aspecto que considero importante acerca de los estudios universitarios es que no escojas una carrera solo teniendo en cuenta el factor económico. Acá debemos ser honestos. Definitivamente hay profesiones que tienen el potencial de generar mejores salarios. Pero si no estás profundamente interesado en lo que estudias, te vas a retirar o en el peor de los casos, vas a terminar ejerciendo una carrera en la cual, a pesar de tener un buen sueldo y unas mejores condiciones de vida, no vas a encontrar completa satisfacción. Por ello, considera bien las opciones, trata de conocerte un poco primero, descubre cuáles son los valores más importantes que rigen tu vida e indaga sobre tus verdaderos intereses. Si el campo de conocimiento que te llama la atención no posee una remuneración económica tan alta, Lo ideal sería que aún bajo estas condiciones te decidieras por esa carrera, ya que el agrado que vas a sentir al ejercer algo que te gusta te va a brindar mayores niveles de felicidad y resultados más satisfactorios en tu vida. Un quinto y último aspecto que quisiera destacar es que si has decidido asistir a la universidad, procures en lo posible adquirir experiencia mientras estás estudiando, especialmente si quieres ser parte de una gran organización. Para nadie es un secreto que las grandes empresas quieren contratar gente con experiencia, y muchos cometemos el error de solo estudiar y no realizar ningún tipo de trabajo relacionado con nuestro campo, lo cual hace que luego encontrar empleo sea más difícil. Ya para concluir, quisiera decir que tomar la decisión de ir a la universidad depende completamente de lo que tú desees, y es de tener en cuenta también que el éxito en nuestra vida no depende de tener o no tener un título profesional. Hay muchos casos de personas que sin título universitario han logrado obtener mucho éxito, pero también hay otras personas que a través de la universidad han conseguido tener carreras brillantes. Antes de terminar, me gustaría saber tu opinión acerca de la universidad. ¿Consideras que es una buena opción o por el contrario prefieres considerar otras alternativas? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta. Muchas gracias por el apoyo y esperen un nuevo video la próxima semana.